para ti de nuevo. Que la decora, el mundo los puede ver. Y de Kencho, esos ojos que miran bonitos. Y de Kencho, esas manos que a mí me acarician. De Kencho, los piecitos que bailan mi ritmo. De Kencho, los detalles que le gustan más. Ahora. Y con cariño para Ciudad del Carmen, Chetumal y Cancún. Cruz y Chiapas. Ay. Tengo una chica muy bonita, me quiere mucho como yo soy. Voy a Huitla, voy a Arsenia, como al calco con mucho más. Musiquera de lo que toco, además de su cartel. Los detalles que la decora, el mundo los puede ver. Y de Kencho, esos ojos que miran bonitos. De Kencho, esas manos que a mí me acarician. De Kencho, los piecitos que bailan mi ritmo. De Kencho, los detalles que me gustan. ¡Ahora! ¡Ay! Me da el mal del pollo, el mal del pollo. ¡Ahora! ¡Cómo le quedó! Y me sigue gustando mi cochinés. Y de Kencho, esos ojos que miran bonitos. De Kencho, esas manos que a mí me acarician. De Kencho, los viejitos que bailan mi ritmo. De Kencho, los detalles que le gustan. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! De Kencho, estos ojos que miran bonitos. Y de Kencho, esas manos que a mí me acarician. De Kencho, los viejitos que bailan mi ritmo. De Kencho, los detalles que me gustan más. Ay. Ahí nomás, gracias. Y arriba Tabasco, señores.